pueblo ya no está triste, mi pueblo vive cantando. Mi pueblo está trabajando y de alegría se viste. En mi pueblo está latente la fe revolucionaria, triunfa la reforma agraria y más se quiere la gente. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero. Llegó la ocasión que estábamos esperando, ya el pueblo no está pensando tan solo en bailar el son. Ahora es mayor la alegría, pues tenemos la ventaja de que ahora el pueblo trabaja y come todos los días. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero. Ya no hay hombre sin trabajo, ni campesino sin tierra, porque la ley de la sierra se está cumpliendo aquí abajo. En mi pueblo están despiertas las fuerzas del socialismo y contra el imperialismo están las mentes alertas. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero. La gente está convencida de lo que más le conviene y esta libertad que tiene es para toda la vida. Sin miedo al imperialismo que nos está amenazando, mi pueblo está trabajando por la paz y el socialismo. Este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo feliz, cuánto lo quiero.